Hola, muy buenas. En la práctica 3, lo primero que he hecho ha sido rastrear una de las imágenes que aparece en mi blog de WordPress sobre literatura. Bien, la imagen elegida ha sido una de una portada de un libro, específicamente la del Señor de las Moscas, y he obtenido un resultado de 19 imágenes, la mayoría cogida de otro blog. Esta imagen está libre de derechos ya que se trata de la portada del libro, así que no infrinjo nada. En segundo lugar, he llevado a cabo la búsqueda en los tres bancos, en Edge Photostock, Getimage y Corbis Image. En los tres bancos lo he filtrado la búsqueda con los siguientes términos: Drácula y Bram Stoker, ya que el tema que quería tratar, la siguiente entrada que quería publicar en mi blog, sería sobre el libro de Drácula de Bram Stoker que actualmente estoy leyendo. En el primer banco, el de Edge Photostock, he obtenido solamente un resultado y la imagen no tenía nada que ver con lo que buscaba. He vuelto a hacer una segunda búsqueda poniendo Drácula y novela. Esta segunda filtración la he tenido que llevar también a cabo en Getty Image. Retomando Edge Photostock, he obtenido un resultado de 19 imágenes, de las cuales solo unas 3 me interesaban. En Getty Image, como he dicho, tuve que repetir la búsqueda poniendo Drácula y novela. Y no me salía nada, así que volví a ponerla con Conde Drácula película, siguiendo sin resultado. Esta página ha sido la que más me ha costado transponer Conde Drácula película y no me salía ningún resultado. Me redireccionaba hacia unos posibles resultados que me podrían interesar y efectivamente me salían algunas imágenes de la película de Nosferatu, sabiendo que esta novela, la película más fiel que se le ha hecho, ha sido la de Nosferatu. En el siguiente banco de imágenes, en Corbis Image, hice la misma búsqueda, Drácula, Bram Stoker, y efectivamente me salían las imágenes de la película de Coppola de 1992. Al final terminé poniendo nada más que Nosferatu y obtuve una serie de imágenes con menos resultados que las anteriores veces. Realmente la página que más me ha convencido ha sido esta última, la de Corbis Image, siendo más fiel a la búsqueda y más exacta, aunque si me tuviese que quedar con una imagen sería con la de Getty Image, que tiene un buen tamaño de unos 97,3 megabytes y eso me permitiría ponerlo en un sitio más amplio, por si me diera que no, pero bueno, pero ya que tenemos presupuesto ilimitado, pues nos vamos a por la más grande. He visto que ninguno de los bancos me especifica realmente las restricciones de uso y que debo de ponerme en contacto con el comerciante al comprar la imagen. En el Word especifico un poco más la búsqueda. También dejo los enlaces a las imágenes elegidas de cada banco y nada más.